sentendo sua agonia e ansias de liberdade. El pibe trabajava feliz decentemente, pero no le alcanzaba para vivir en paz. Entonces fue el destino que lo puso en su celda. Con 19 años tuvo que ir a robar. Con sus piernas temblorosas puso un alma en su cintura. Salió una tardecita y sin dudarlo más entró al departamento de un viejo millonario, robándole mil pesos y huyendo del lugar. ¡Cayo! Al recreo. No aprieta mucho, ¿eh? El viejo conmovido por la escena del día corrió a la taquería y al pibe denunció. Y al transcurrir el tiempo, el pibe cayó preso. Diciendo estas palabras, así se defendió: señores, no me peguen, fui yo y no lo desmiento. Yo le robé la plata al hombre que está acá. Y después del hecho, corre a una cochería, un cajón de roble.